errores, so you can't tell la diferencia entre los others. Aquí en la banda estoy yo, la Merinaco. Los tres mexinacos me tratan como un hermano. ¿Qué sentiría si cae contra ti una hermana que canta una rebel melodía? Asesinos, yeah, es lo que son, es la única raza que odio de corazón. Masas es un voto latino para la igualdad de raza. Voto latino entre las masas es un voto latino para la igualdad de raza. Esta rola se llama Cerdo, ¿eh? Sin raspar el mueble.